Después de un mes que nos tomamos de descanso. Bueno, yo soy María Mitidieri. Hoy estamos en el estudio con Renato. Hola, Renato. Y con Julieta Gabilondo. Hola. Con Fumio también. Hola. Y Julián, que está en la operación. Hola, Juli. ¿Cómo va todo, Julián? Bueno, después de un mes que estuvimos de descanso, hemos vuelto acá a los estudios de La Correntada. Este, para los que no conocen el programa, es un programa de ciencia donde tratamos de acercar a algunos temas que nos interesan. Y también hablamos a veces de científicos, de la vida de los científicos. Y hay muchos. Bueno, sí. Resulta que hoy vamos a hablar de un tema, por eso lo trajimos a Renato, para que nos cuente, que es el tema de la alergia. El tema de la alergia, como todos los que vivimos en zona húmeda, estamos acostumbrados a tener alergia a algo. Entonces, es muy posible que todos los temas que estamos mencionando a los oyentes les resulte familiar. Vamos a empezar a preguntarnos, a ver, ¿qué es la alergia? ¿Qué es una alergia? La alergia es una respuesta exagerada de nuestro sistema defensivo. Sí, defensivo. Es una respuesta exagerada del paciente que identifica como nocivas determinadas sustancias que son inocuas. O sea, son sustancias que no nos deberían hacer daño. Pero el sistema defensivo exagerado las detecta y producen una reacción. Y esa reacción muchas veces le hace mal al paciente que tiene este problema de alergia. Por ejemplo, los pólenes. Los pólenes son causantes de alergia a algunas personas. Bueno, esta respuesta inapropiada y equivocada, en lugar de ser beneficiosa para el paciente, es perjudicial porque produce una serie de alteraciones inflamatorias de la piel, de las mucosas, que y otro tipo de síntomas que muchas veces son complicaciones. Bueno, hay tipos de alergia a los cuales estamos acostumbrados a escuchar, como la rinitis alérgica, el asma alérgica, la urticaria, la dermatitis atópica. Y hay otro tipo de alergias que a los que no las sufrimos nos llaman la atención. Por ejemplo, todos estamos acostumbrados a tomar leche o a comer maní. Pero hay gente que no puede ingerir esos alimentos. Entonces, es bueno que conozcamos esta situación para que en una sociedad podamos convivir los que no somos alérgicos con los que son alérgicos. Por eso que lo invitamos a Renato, que nos va a contar, con la ayuda de su mamá, ¿qué es tener una alergia a un alimento? ¿Te parece, Renato? ¿Te animás a contar? ¿Eh? ¿A qué le tenés alergia vos, Renato? Maní, coco, Huevo. Almendra. Oh. A todas esas cosas. A ver, vamos a repetir nuevo porque no entendimos. A maní. Sí, coco. Coco, ¿qué más? Huevo. Leche. Y pimienta. No, la pimienta no. No, hay pimienta. Leche, huevo, maní, almendra y coco. Bueno, entonces ahora vamos a ver si Julieta Gabilondo, que ella es compañera mía de trabajo. A ver, Juli, si querés, primero presentate y vos decís que a qué te dedicás, qué estudiaste, si querés, para presentarte también, no solamente como mamá de Renato. No, bueno, pero estoy acá como mamá. Sí, Renata. Ya sé, pero bueno. Yo trabajo en el INTA con Mariel y trabajo con los alimentos. O sea, estudié una carrera de tecnología de alimentos. Y bueno, me tocó un hijo alérgico a los alimentos. Justo, qué casualidad. Justo. Bueno, el tema, yo no sabía que existía este tipo de alergias. Ahora bueno, ¿qué es? A ver, vamos a tratar de definir. ¿Qué significa una alergia a los alimentos? Y que el organismo de la persona que es alérgica a esos alimentos los rechaza, los detecta como algo que le hace mal. Acá. Sí, estás hablando, Renato. Estamos escuchando. Vos querés hablar, bueno, pero ahora tu mamá está contando. Vos también esperá que ella cuente y después hablas vos. Después hablas vos, ¿sabés? Bueno, el organismo rechaza esos alimentos porque son nocivos y bueno, las reacciones que provoca son muy variadas. O sea, puede ser desde una diarrea, un vómito, dolor de panza, hasta las reacciones más graves, que se llama reacción anafiláctica, que es cuando reaccionan tres órganos del organismo al mismo tiempo. Puede ser la piel, digestivo, por ejemplo, cuando uno vomita, la piel te sale urticaria, te pica. Puede ser también el sistema, el corazón. O sea, reacción anafiláctica es que reaccionan tres órganos al mismo tiempo. Por eso se desestabiliza el organismo y puede provocar la muerte, de acuerdo al grado de anafilaxia que toca, que te agarra, y si no llegas a tiempo, se puede morir el paciente. Bueno, ¿y qué diferencia hay? Porque la primera confusión para mí es confundir intolerancia a la lactosa con alergia a la leche. Claro, pero la intolerancia es porque, por ejemplo, a la lactosa, el organismo le falta alguna enzima que desdobla la lactosa. Los azúcares que la compone, entonces le hace mal, o sea, como no la puede digerir, es como que le cae pesada al organismo. Entonces trae problemas gastrointestinales. Pero, o sea, es feo, pero no pasa de eso, de una diarrea, un dolor de panza. Y que no te nutre eso que comes porque no lo digiere el organismo. O sea, la intolerancia de lactosa produce un problema gastrointestinal y nutritivo. O sea, la persona no puede tampoco tomar leche porque no le cae bien. Claro, pero viene Pará, Renato, espera. ¿Puedo hablar? Sí, ¿qué querés hablar? Acá. La padre, dame el novo. Mire, yo no estoy bien en el tema de la intolerancia. El novo. De tantitos. Bueno, después contamos el cuento de los tres chanchitos. Pará, no. Mamá, que tiene terminado de contar de tu alergia. ¿Y por qué? Está contando de la alergia a tu mamá, de la alergia a la leche. A este. Si de que después vamos a contar el cuento de los tres chanchitos, ¿crees? Ajá. ¿Puede ser? Dejá ahora que hable tu mamá y después contamos el cuento de los tres chanchitos. Acá. Acá, sí, en el micrófono. Ajá. Bueno, ¿se escucha bien, Juli? Sí. Oh, ok. Bueno, entonces, la intolerancia a la lactosa no es algo molesto, pero no es tan grave como la alergia. Claro, no te lleva a la muerte, te lleva así a que no te nutras bien porque no absorbes ciertos alimentos. Y te barre la vellosidad del intestino. O sea, provoca, tiene problemas, pero no te va a llevar a la muerte, menos si te lo tratas. Bueno, entonces ahora vamos a contar, desde que vos lo tuviste a Renato, cómo fue que vos te diste cuenta que él era alérgico. Cuando él era bebé, muy chiquito, le salían brotes en la piel. Pero como él era piel tan blanca, siempre lo asociábamos a dermatitis atópica. Y él nació cerca del verano, es el calor. ¿Qué es dermatitis atópica? ¿Qué es cuando tenés la piel muy seca y te pica la piel y vos de rascarte te lastimás. Más que nada los pliegues de los brazos, del cuello, atrás de las orejas, se te irrita la piel y bueno, te lastima, eso pica. Es muy molesto. O sea, hay distintos grados, hay grados más graves de dermatitis. La de él no era tan grave, pero bueno, nos asociaban con eso, con la piel muy blanca, piel seca, el calor. ¿Eso cuando era bebé? Cuando era muy bebé, 2 meses tendría. Hasta los 4 meses y medio... que él tomó teta siempre. Y a los 4 meses y medio fue la primera vez que le di una mamadera de estas, las leches, la Sanco Bebé, una de estas que dan a los nenes. Y tomó nada, 10 mililitros y él enseguida vomitó. Se empezaron a salir ronchas alrededor de la boca. Y en menos de 40 minutos pasó del llanto desconsolado a quedar desvanecido. O sea que fue muy violento. Qué susto que te pegaste vos. Sí. ¿Y vos qué pensaste en ese momento? Por suerte nunca imaginé que le estaba pasando eso. O sea, ¿y vos qué te imaginaste? No sé, que algo le cayó mal, que se sentía mal, pero yo lo único que tocaba era que él respiraba, yo sentía que movía la panza, que respiraba. yo ya, cuando empecé a ver que lloraba tanto, llamé a un remis, cuando se desvaneció yo ya estaba casi arriba del remis, así que fui al hospital enseguida. Le expliqué, aparte que estaba blanco, pálido, no se le notaba, él es blanco, pero no se le notaban los labios, nada. Cuando llegué al hospital le comenté, o sea, golpeé la puerta llorando porque del susto que tenía, y enseguida le pusieron oxígeno, le midieron la saturación porque estaba saturando, o sea, uno normalmente tiene que saturar 99%, que es el aire que circula para poder respirar bien. Él estaba saturando el 50%, o sea, la mitad de lo que tendría que respirar. Entonces le pusieron oxígeno, le pusieron adrenalina. La adrenalina es la droga de rescate, digamos. La adrenalina hace que como que el organismo despierte para intentar estabilizarlo. Y ahí después le dieron antialérgico en abril, estuvo con oxígeno, eso fue al mediodía, hasta la tardecita estuvo con oxígeno permanente. Y bueno, a poco después se le fueron yendo las reacciones de la piel y demás. Pero bueno, estuvimos internados 5 días. Porque me derivaron para ver si era eso realmente o qué. Y siempre que te pasa esto, te dejan por lo menos 24 horas internado, porque la reacción puede regresar a las 24 horas. Y ahí yo eso no lo sabía. ¿Y ellos sospechaban que era alérgico a la leche? ¿O los médicos, sí. Juli, cuando yo le conté al médico lo que pasó. ¿Qué habla, Juli? Acá. Él todavía era lactante, o sea, solo habla, tomaba Juli? Teta. Juli, ¿qué habla ahí? Bueno, ahí estamos hablando. Entonces, no, lo único que, que comió Tomo fue la leche, o sea, ellos enseguida sospecharon. Aquí, Juli. Bueno, ahora que mamá contó el inicio de todo, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar algo de música y cuando vuelve de la música vamos a contar el cuento de los tres chanchitos. ¿Puede ser? Vamos a escuchar algo, no sé si puede ser, de qué tenemos ahí preparado. Ah, los piojos, muy bien. Desde que recuerdo yo, y por la vida no pasa la vía del sol. Nuestro pensamiento aquí varado se quedó, mezcla de sonrisa gris, llanto feliz y dolor. Cabeza el basural, un natural color de historia sucia y de hoy. Imagen difusa veo en la felicidad, creo alcanzarla y no creí que ahí estaba y se va. aquí estamos al aire con Julieta Gabilondo, con Renato y con Fumio y con Julián Oviedo, y hoy estamos hablando de las alergias a los alimentos, en especial a la alergia a la leche. Una vez. Pero Renato va a contar el cuento de los tres chanchitos. A ver, Renato. Contá. ¿Cómo es el cuento de los tres chanchitos? Estoy pensando. Ah, está pensando. ¿No te lo acordás? Bueno. Ay, ¿qué hacían los chanchitos? Es como una casa de paja. ¿Vivían en una casa de paja? ¿Dónde? En un bosque. Ah. ¿Y quién vino a asustarlo? Lobo. ¿El lobo? ¿Y qué pasó? Se dio casa, ¿sí? Y sopló así. Y tiró la sopló. Casita. Y se casó. ¿Se cayó la casa de paja? Oh. ¿Y entonces? Y de madera. Y la de madera también. Y al hizo no. El uso no. Claro, la casa de ladrillo no se cayó porque es más fuerte. Ah, muy bien. O sea que tenían tres casas, una de madera, una de paja y una de ladrillo. ¿Ellos? ¿Cómo era? Sí. Ah. Sí. ¿Entonces? Entonces día tiempo con mi novio se metió a la chimenea. Como no pudo tirarla de ladrillo, se metió por la chimenea el lobo. Y se cayó arriba el fuego, ¿cierto? Y nunca más los molestó a los chanchitos. ¿Y por qué no me meto? Y porque se cayó arriba el fuego. Se quemó. Entonces nos animó. ¡Se quemó! Bueno, muchas gracias por el cuento. Muy, muy interesante. ¡Otro cuento! No, bueno, después. Pero esperá que ahora tu mamá nos está contando. Después que a él vos descubriste que era alérgico a la leche, ¿cómo tuviste vos entonces que hacer para alimentarlo? ¿Qué significó para vos? O sea, en ese momento él no tenía ni 5 meses, no. Entonces era yo. O sea, yo tenía que hacer la dieta de exclusión, porque las proteínas pasaban por la teta, por la leche materna. Ah, o sea, vos tenías que cuidar. Entonces empecé yo a hacer la dieta. Por suerte, todo lo que experimentaba al comerlo yo y después le iba a él no reaccionaba tanto. Reaccionaba pocas veces así con algún brote. Pero yo enseguida empecé a excluir todo, o sea... Al principio comía carne, verdura y fruta porque no sabía qué comer. Porque, o sea, un montón de cosas tienen leche que no sabemos. Algunos enlatados. O cosas, no sé, la margarina que en teoría tiene que estar hecha con aceite vegetal, como se procesa en la misma máquina que la manteca, está contaminada con lácteos. ¿Qué hace? Galletitas, un montón de galletitas tienen lácteos. Por ejemplo, yo traje vainilla y no las podemos compartir porque las vainillas tienen leche. Él tiene, o sea, al principio hay una red que se llama Red Inmunos, que es una asociación de alergia a alimentos a nivel nacional. Ellos hacían listado, eso como no estaba el etiquetado obligatorio. Bueno, espera un rato que vamos a terminar con esto. No estaba el etiquetado de alergenos en los alimentos. O sea, vos comprabas un alimento y leías la etiqueta, no era seguro que si ahí te decía que tenía leche o no. Porque no era obligatorio declararlo a los alergenos. Entonces alguien podía estar usando leche y no lo ponía, y los chicos comían eso y reaccionaban. Entonces este grupo de asociación de alergias empezó a contactarse con las empresas y con los padres que denunciaban que los alimentos te hacían mal, y armaron un listado de alimentos sanos. Entonces todos los meses publicaban una planilla en PDF de más de 100 páginas que vos tenías todos los alimentos clasificados con marcas. Pero ese Red Inmunos, no es a nivel nacional. ¿Eh? Sí, es Argentina. Ah, es Argentina. Sí, a nivel nacional. ¿Y eso se puede entrar ahí y consultar? Sí, o sea, eso era hasta el año pasado. Porque el año pasado se reglamentó por ley. ¿Así? Todos los alimentos tienen que tener etiquetados los principales alergenos, que son 8. A ver, vamos a buscar estas vainillas. A ver, vos te sabés. Tiene que tener. ¿A dónde dice eso? Después de estar los ingredientes en negrita, tienen que decir contiene Por ejemplo, trigo, contiene leche, contiene huevo. No todas las empresas... Esto dice, contiene gluten, derivados de trigo, de soja y huevos. Claro. Entonces, o sea, los alérgicos a eso no pueden. Él por la leche lo podría comer, pero no por el huevo, por ejemplo. O sea, todos los alimentos están obligados a decir los alergenos que contienen. Hay 8 obligatorios que están obligados a publicarlos. Entonces la gente... O sea, cualquiera agarra y si está negrita y dice contiene tal cosa, eso no lo tenés que comprar si sos alérgico a eso. Pero no todas las marcas están haciendo eso. Hay cosas que aún no lo ponen. Entonces, en general, lo que yo me basaba primero en ese listado y ahora en general las primeras marcas. O sea, vos sabés que las primeras marcas en general trabajan mejor y cumplen las reglamentaciones, entonces me baso en eso. O sea que de por sí... ¿Te significa que es más caro? Todo. Porque sí o sí estás obligada a comprar primeras marcas. Sí. Sí, por ejemplo, la semana pasada, o sea, el durazno en lata. Que no me escucha. No se escucha. Sí, se escucha. Que tenés marcas que son baratas y yo tuve que comprar arco o la campañola. Me quiero ir. Que sale el doble. Me quiero ir. Pero... Porque esas dicen... Me quiero ir. Ya nos vamos, Renato. Porque en los productos enlatados no es que usen leche, pero pueden usar las proteínas de la leche para estabilizar el alimento que enlataron. Entonces, ¿qué otro elemento puede tener leche que no sea alimento y que también le pueda generar una reacción? Y bueno, enlatados casi todos. Y después, por ejemplo, el pan común, él no reacciona, no le hace nada. Pero el pan común, que no debería tener leche, pero el elaborarse una panadería donde tenés crema, tenés dulce de leche, tenés manteca, está en contacto el pan con otras cosas y por contaminación. Por contaminación cruzada hay una reacción, igual que pasa con los celíacos. Claro. Sí. Así que... O sea, en general, él por suerte no reacciona a contaminación cruzada. Y lo que me explicaba el alergista es que es una reacción defensiva del organismo. O sea, como él reacciona tan mal, reacciona con de la peor manera, que es la anafilaxia, el organismo necesita, o sea, requiere un umbral más alto del alergeno para reaccionar. Que es algo defensivo del organismo. O sea, tiene que consumir más cantidad para que reaccione. Entonces... Él, por ejemplo, contaminación cruzada no reacciona. Pero y los chicos que tienen problemas gastrointestinales, que los síntomas son más leves, pero son más sensibles. Una mínima, o sea, por ejemplo, el pan de panadería, hay muchos chicos que no lo pueden comer porque les hace mal esa pequeña proteína que vos decís no tiene nada. O hay chicos, por ejemplo, que reaccionan al vapor. O sea, vos estás cocinando una pizza con queso en el horno y hay chicos que reaccionan al vapor del queso que está cocinando. Eso es peor, o sea, porque no puede estar en ningún lado que estén cocinando nada. Claro. Y ahora, por ejemplo, él el año que viene empieza jardín. Sí. Bueno, ¿eso qué significa para vos que él empiece jardín? Es un tema. Es algo que me angustia mucho también. Bueno, para eso estamos haciendo programa, porque la idea del programa es que la gente entienda y que haya acciones a facilitar la vida a los niños que no pueden estar en contacto con los alergenos, ¿no es cierto? Él, por ejemplo, reacciona por contacto. O sea, vos tuviste, no sé, en tu casa tomaste un té con leche y viniste ahora a buscarme, le diste un beso y él le diste un beso cerca del ojo y se le hincha el ojo. No va a ser anafilaxia por eso, pero ya implica que se le hincha el ojo, que se puede brotar, que le pica. Oye, en el jardín, por ejemplo, o sea, yo pienso en el jardín y pienso en los cumpleaños, en las viandas que llevan la merienda para comer, que es normal que un chico se lleve una galletita cualquiera, ¿me entendés? Que haga una salida a la heladería, o sea, en los jardines es normal. Bueno, él no puede ningún helado comprado. No, las tortas de cumpleaños, o sea, las cosas típicas de cumpleaños no puede nada. Por ejemplo, incluso hay útiles escolares, o sea, témperas no puede cualquier marca, lápices tampoco, porque ahí se usa leche y huevo, se usa para hacer algunas pinturas y algunos lápices. Las tizas, algunas tienen leche. Que eso, bueno, te imaginas que una tiza, claro, un lápiz no, pueda para tener. Nada. Entonces, en el jardín también tendría que usar útiles específicos para él. No, y después sociabilizar Es un problema. Y vos, por ejemplo, en San Pedro, ¿conocés a muchos nenes que sean alérgicos a la leche, por ejemplo? He sentido de sí, que hay varios chicos. No conozco personalmente a muchos, pero sí hay, o sea... Yo no conocía esta alergia de cuando empezó él, empecé a hablar con gente y como cada vez escucho que hay más chicos alérgicos. Hay distintos grados, hay adultos también alérgicos. Tengo una amiga que es alérgica a lo mismo que él. Y se le despertó a los 30 años, no es que... Desde que nació como ella era normal y a los 30 años de un embarazo se le despertó la alergia y bueno, no puede comer más nada de lácteo, tampoco, también es intolerante al gluten ella. O sea, la alergia en cualquier momento te puede aparecer. Así que bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a pedirle a Juli que nos pase algo de música y después vamos a compartir una idea, una inquietud que tiene Julieta para hacia los docentes, justo hoy que es el día de del maestro. Hoy estoy un tanto autodestructivo, aunque soy feliz y por tus ojos me desvivo. Hoy estoy en el mismo punto que antes, pero tengo mil razones de mirar para adelante. Quiero saber si sigo más o tomo atajos. No sé bien si a esta altura subo o bajo. No sé lo que digo ni pienso lo que escribo. Es más, no quiero pensarlo. Sé muy bien lo que busco y tal vez no quiero encontrarlo. No te vayas, déjame llegar. Despedirme o solo verte no más. A veces sueño que un río pasa a mi lado y se lleva lejos lo que me había importado. Levanto la vista y veo todo lo que viene, también en parte es tuyo y es lo que más me sostiene. No te vayas, déjame llegar. Despedirme o solo verte no más. Y sueño que el río me aleja de las cosas importantes, pero sé que sin mirarte puedo verte en todas partes. Y hoy estoy un tanto autodestructivo, aunque sé que soy feliz. Y por tus ojos me desvivo. de las alergias y Renato nos iba a contar de las comidas que le hace la mamá, qué es lo que más, qué más te gusta. A ver, Julieta, a ver, contanos un poco algunas recetas, a ver. Si vos, por ejemplo, ahora, ¿qué le trajiste para acá para merendar? Vamos a ver qué está comiendo Renato acá, a ver. Ahora le traje comprado, porque era lo más rápido. Pero tengo, el otro día hice un budín. O sea, por suerte existen los veganos, que me solucionan mucho. Ah, mira, porque... los veganos, muy bien los veganos, ¿eh? Porque las recetas veganas no usan ni leche ni huevo. Ah, mira qué bien. Entonces, usa muchos frutos secos, que él tampoco puede, pero bueno, trato de cambiarlo. Pero me sirven mucho, porque es difícil reemplazar la leche. Más que la leche, el huevo es lo más difícil de reemplazar para mí. Por ejemplo, si vos tenés que hacer una torta, ¿cómo le preparás una torta para Renato? Y con harina, azúcar, puso agua o leche de avena le hago yo, y aceite. Eso es suyo. ¿Y la leche de avena cómo se hace? Y la leche de avena tenés que poner la avena en remojo, 6 horas más o menos, y después la paso por la licuadora, la filtro con una tela, y ese líquido que sale lo uso para hacerle postrecitos tipo, estos postrecitos tipo exquisitos, así. Hay alguna que él puede. Le hago esos postrecitos, le hago tortas, le hago licuados, hay un cacao, una marca que él puede, le hago licuado con... ¿Pero por qué cacao? ¿El cacao también es alergeno? Sí, algunos chicos hay alérgico al cacao, pero no, porque los cacaos comerciales, como para hacerte una chocolatada, digamos, tienen leche en general, están contaminados. Entonces hay una marca que la misma que usan los celíacos, que es cacao de quilla se llama, se vende en dietéticas más que nada. Y bueno, él se lo puede tomar. Entonces le hago tipo licuado con leche de avena y cacao. Le hago heladitos con leche de avena. Leche de avena, le pongo durazno natural. Alguna toda fruta en compota. O también leche de avena y cacao. Y le hago helados caseros. Y ahora, por ejemplo, eso que hay en la mamadera, ¿qué es? ¿Quién está tomando? Esto es una leche, pero es medicamentosa. O sea, no es leche, digamos. En la caja dice alimento a base de aminoácidos, azúcares. Es como un suplemento nutricional para que es lo que toma en lugar de leche. Y yo con esto me aseguro que él se nutra bien, porque hay días, o sea, como es tan monótono su comida, no tiene muchas variantes. Encima que los chicos a esta edad tampoco quieren comer mucho. Hay días que no quiere comer y bueno, tomando esto me aseguro que se nutre. Y es una leche muy cara. Una pregunta redonda. Sí. ¿El huevo? ¿Es huevo a todos los huevos o huevo de gallina nada más? No, a todos los huevos. Si en algún lado habían preguntado por los huevos de codorniz, pero no. Porque en realidad no es alérgico al huevo, es alérgico a las proteínas del huevo. Claro. En general lo que da alergia son las proteínas de los alimentos. Uh-huh. Entonces le tiene alergia a las proteínas del huevo. Incluso hay chicos, por ejemplo, que son alérgicos al huevo, pero pueden comer un bizcochuelo. Porque el huevo en el bizcochuelo, vos lo batís un montón, tiene como una hora de cocción en el horno, la proteína se desnaturaliza, entonces el organismo, como no está tal cual en el huevo fresco, el organismo, hay chicos que no lo detecta como nocivo y no le hace nada, pero en el caso de Renato, sí. ¿Y vos cómo sabes eso que sí? Porque tuviste que probar. Porque yo sospechaba de. Yo al principio le escribía solo leche. Entonces le hacía galletitas con huevo. Y era el bebé, gateaba y se me cayó una cáscara de huevo al piso y él la tocó. Al rato se le hinchó el ojo, se le cerró de hinchado, se empezó a brotar. Estaba muy fastidioso, lo llevé yo ahí pensé que había de leche en mi casa porque yo no sabía del huevo todavía. Bueno, después empecé a sospechar del huevo, pues empecé a leer y yo primero creí que si era alérgico a una sola cosa, ¿no? Un montón de cosas. Claro. Entonces después empecé a leer, empecé a buscar y vi que había chicos que eran alérgicos a varias cosas. Entonces empecé a sospechar del huevo y el médico, el alergista me dijo, no, probá, intentá. Porque la teoría actual de los alergistas es que antes decían que vos tenías que retrasar que consuma el alimento. Por esto de para que el sistema inmunológico esté más desarrollado, entonces el nene después no iba a reaccionar. Ahora al revés, ahora te dicen que cuanto antes lo empiecen a consumir, es mejor. Entonces me decía, dale huevo, que coma huevo. Entonces le hice puré de calabaza, batí huevo y le hice como unos flancitos o muffins en el horno para que coma. Me acuerdo que hice un montón, pues hice con berenjena, hice con un montón de cosas, hice como para frizar y tener. Y comió uno y enseguida empezó a vomitar un montón, se puso fastidioso, le salieron puntitos rojos. Que salí corriendo al hospital, pues yo ya con lo que me había pasado con la leche estaba asustada. Y bueno, entonces ahí desde ahí nunca más huevo. Después le hicimos los análisis para corroborar y sí, dio alérgico a la clara y a la yema, a todo. Y por ejemplo, ¿vos cómo sabes que él es alérgico a maní, a coco? Porque, por ejemplo, a maní, bueno, después de eso ya sospechaba de todo, no quería darle a probar nada nuevo. Y para el cumpleaños del año, yo, o sea, todos sus cumpleaños lo hago todo apto para él. Sí. O sea, todo el mundo come sin leche, sin huevo, sin maní, sin nada. Sí. Y porque es el único momento que él está tranquilo sin que yo esté por detrás y yo estoy tranquila y puedo disfrutar del evento, digamos, que no va a pasar un accidente. Entonces, todo el mundo come lo que él puede. Bueno, para el cumpleaños del año quería hacer una tarta con maní y cacao, usando aceite de coco, con cacao. El aceite de coco se solidifica a menos de 20 grados, entonces vos podés hacer tipo un chocolate cobertura, por ejemplo. Entonces quería hacer una torta así. Y como leí, o sea, buscando que había chicos alérgicos al maní, ensucié una cucharita de café con pasta de maní y se la rocé por la lengua, o sea. Solo eso. La primera vez no pasó nada, la segunda vez le empezó a picar la lengua y se empezó a brotar a través de la boca. Entonces ahí le di el antialérgico y dije, nunca más maní. Cuando le hicimos los análisis, dio maní, dio re alto el valor. Y coco también, le hice leche de coco, hice un postrecito y comió una cucharadita y se le pusieron rojos los cachetes. Y yo creí que era porque había filtrado la leche con la misma que yo me hacía leche de almendra cuando yo tomaba. Sí. Entonces no le di más. El otro día le hice para Pascua, le hice unas chupaletas con aceite de coco y cacao. Que como endurece, quedan chupaletas porque no podía darle otra cosa de chocolate. Hice unos conejitos así. Comía un pedacito al conejito y se le empezó otra vez a poner rojo las orejas y los cachetes. Y era aceite con cacao. Y cacao siempre había comido. Entonces ahí dije, nunca más coco. El coco nunca lo pude corroborar porque es difícil conseguir el reactivo para el análisis de sangre. Entonces nunca lo conseguí. Pero bueno, yo ya con esas experiencias lo excluí. ¿Y vos cómo es el, digamos, la perspectiva, digamos, vos pensás que se va a ir atenuando, ¿no?, la reacción? En general, lo que me dicen los médicos es que para alrededor de los 5 años el sistema inmunológico de cualquier nene termina de madurar. Entonces se esperaría que para esa edad el 80% de los chicos alérgicos dejen de serlo. Pero hay un 20% que se le va de más grande, que no se le va nunca, o que le queda cierta intolerancia. O sea, yo la verdad que no me preocupa que él se le vaya la alergia del todo. A mí con que a él se le vaya el síntoma más grave, o sea, que él tolere un poquito de alimento, con eso ya estaría tranquila. Y porque hay casos de chicos que, por ejemplo, hace poco una nena en Estados Unidos falleció por pasta dentífrica. O sea, comprar una pasta dentífrica que no le llegan los padres porque no creían que tenía algo. Y bueno, eso es el problema, más que nada, es cuando son así alimentarios, cuando los comen. Pasa por el sistema digestivo, provoca la reacción. Entonces ha tragado un poco la crema y le dio una anafilaxia y falleció el amigo. Hay casos de bullying con esto también. En Gran Bretaña hubo un caso, un nene hace poco, que por hacerle bullying le dieron un sándwich con una feta de queso. Y también. O sea que bueno, ahora vamos a contar un poco cuál es tu idea, cuál es la idea que vos tenés para organizar acá con los docentes, si querés. No, o sea, que acá también en la radio nos pueden ayudar a divulgarle, Juli, ¿no es cierto? O sea, en realidad eso se me ocurrió porque, o sea, a mí me da mucho miedo el jardín, pero sé que es algo que él tiene que hacer, o sea, él tiene que escolarizarse y tiene que sociabilizar. Entonces se me ocurrió, le propuse a la pediatra de él, que es Liliana Doldán, organizar una jornada, que venga algún alergista, que venga un nutricionista, a contar este problema, porque hay mucha gente que no sabe, no conoce. Y también que entiendan la gravedad, qué es lo que puede pasar, que no, cómo manejarse con los chicos que... Él tiene alergia a eso, pero hay otro chico que puede tener alergia al trigo, Lita, otro a las hojas. Claro. Sí. Hay alergia al látex, por ejemplo. Sí. Que no pueden estar los chicos en contacto con globos. Que no es tan común, pero existe. O sea, que los docentes conozcan el tema y yo lo que quiero... O sea, que cuanto más se conozca... Y los padres también. Cuanto más se conozca el tema... con más seguridad ahí para escolarizar a estos nenes y que puedan sociabilizar. Y es un aprendizaje también para los compañeros, porque, por ejemplo, yo me enteré de todo esto porque te conozco a vos, pero para mí era una novedad. Entonces, también que los compañeros de chicos aprendan que están... Sí. Estas cuestiones los va a ayudar. Igual te digo, o sea, lo que más cuesta entender es a los adultos. Los nenes vos les explicás y les decís esto le va a hacer mal a un amiguito y lo cuidan en general y no se lo dan. Pero a los adultos les cuesta, o sea, me pasa la gente que me rodea, que se cree que un poquito claro, no le va a hacer nada y ese poquito le puede hacer mucho a él. O sea, lo más importante es que la gente se concientiza que puede hacer muy mal. Y vos, por ejemplo, tu mamá aprendió a hacer recetas, así como, ¿cómo hiciste vos con tu mamá? Sí, mi mamá no vive acá, vive en otra ciudad, pero sí, ella cuando, o sea, yo le digo, ella tiene miedo de equivocarse, entonces, cuando cada que hay un evento o algo, yo le digo la marca, por ejemplo, las tapitas de empanada que uso, las cosas que uso, y ella le cocina para él. Ah. Sí. ¿Y ustedes cómo hacen en tu casa? ¿Toman, y en toman mi casa, leche en la familia? No, en mi casa, o sea, vivimos Renato, yo y el papá. Sí. Y desde que pasó esto no existe más ningún lácteo, no existen más los huevos, no hay más frutos secos porque el maní y almendra, o sea, está muy... Nunca probé nueces y otras cosas, ajá, pero por la duda no existen. Porque bueno, yo trabajo, estoy casi 9 horas fuera de casa y está con una niñera, una chica que lo cuida en casa. Y la verdad que haya cosas que él haga mal y que en un descuido te abra la heladera y te agarre algo, a mí eso me preocupaba mucho. Entonces en mi casa no existe. Y si llega a ver, no sé, eventualmente, por ejemplo, milanesas. El Renato come milanesas, pero se las hago yo y en lugar de huevo uso harina de garbanzo con agua y después los mismos condimentos. Entonces yo en la heladera tengo todo con etiquetas. O sea, todo que dicen, no sé, milanesa de Renato y la fecha que las hice en el freezer. O si llega a ver alguna milanesa de las que comemos nosotros, que es lo único que hay que él no puede, que puede llegar a ver, le pongo en grande Renato no. Sí. Y lo trato de esconder que no se vea. Y pero vos las freís, las de ustedes las fríen. En un aceite y las de él en aceite nuevo, en otro aceite. Uso aceite nuevo, hago las de él y después que hice las de él, hago las nuestras. Claro. Y ese aceite la tiro. No, así que tenés un costo de alimentación más alto, porque son un montón de recaudos que tenés que tomar. Y la leche esa, ¿cuánto cuesta? No me acuerdo si lo dijiste ya. No, esa leche sale alrededor de 3.000 pesos la lata de 400 gramos. Yo, o sea, tengo la suerte de tengo una prepaga que me da, hasta ahora me da 10 latas por mes. En realidad hay una ley que dice que todas las obras sociales, todas las prepagas, a los chicos alérgicos le tienen que proveer estas leches. Esta ley es bastante nueva, 2016. Pero conozco de muchas mamás, porque tenemos grupos de Facebook y grupos de WhatsApp de madres de todo el país, de chicos alérgicos. Conozco de muchas mamás que tienen que hacer recursos de amparo, tienen que buscar abogados y demás, porque las obras sociales no le quieren dar las leches, le dan menos cantidad. Yo hasta ahora, a mí me piden historia clínica del médico cada 6 meses... que el médico justifique que él tiene que seguir con esta leche y me dan las 10 latas por mes. Que hay meses que toma las 10, que las tengo que ir ver viendo cómo hacer para que me alcancen, y hay veces que me queda una, que es depende cómo está él, porque a veces come re bien, y a veces no quiere comer nada y te pide solo té. Claro. Pero bueno, yo, o sea, yo la sigo dando porque con eso yo me garantizo que él está bien. O sea, él no tiene problema de peso, de altura, de crecimiento, no tiene ningún problema. Y eso también es porque se lo detectamos temprano. Los chicos que se lo detectan más tarde tienen muchos problemas de crecimiento porque no se nutren bien. Claro, o sea que puede ser que haya chicos que tienen este problema y los padres no se dan cuenta. Sí, o que tardan un montón porque él... el síntoma fue muy fuerte y era lo único que había consumido. Le dio positivo los análisis, porque eso es otro. Hasta el año puede darte un falso negativo los análisis de sangre. Como está muy inmaduro el sistema inmunológico, no da. Y los análisis de sangre le da a los chicos que son mediados por IgE, que es una inmunoglobulina, o sea que el análisis puede detectar los anticuerpos de que reaccionó, pero para eso tiene que haber probado el alimento. Claro. Entonces, y hay chicos que no son mediados por IgE, por ejemplo, y tienen solo reacciones gástricas, y se lo pueden confundir con un montón de otras cosas. Claro. O sea, con celiaquía, con malestares estomacales, o sea, hasta que dan con eso o dan con el médico, que cuando esos chicos es la dieta de exclusión, o sea, excluyen un alimento, ven si hay mejoría o no, y si hay mejoría, bueno, no lo consume más, y si no, prueban sacar otro y así, de a uno, es prueba y error. ¿Y ustedes tienen un especialista, un alergista acá de San Pedro? En su momento le consulté a la pediatra y me recomendó... Martín Bozola es un alergista que atiende en el Hospital Británico en Buenos Aires, y bueno, que es reconocido mundialmente este alergista, y bueno, voy con él, o sea, te voy a sacar turno 2 meses antes, porque no es fácil. Él hace consultas particulares, que salen más de 2.000 pesos cada consulta, o en el Británico por obra social, que tenés que sacar turno 2 meses antes, pero bueno, hago eso, me organizo y él lo ve. Los controles son al principio cada 6 meses y ahora una vez por año. Ahora tu turno a fin de mes y no sé qué me va a decir, cómo se dice. Bueno, Juli, la verdad que muchísimas gracias por venir hasta la radio. Renato, muchas gracias por venir. Por venir a contar el cuento de los tres chanchitos. A Fumio también le agradecemos mucho. Gracias. Y bueno, la verdad que yo aprendí un montón de un tema que no sabía nada. Y esperemos que se pueda organizar la capacitación, Juli. ¿Eh? Sí, sí, ojalá. Vos ahora estás buscando, tenés que empezar a buscar jardín infante, ¿cómo hacés? Y en octubre sí, tendría que inscribirlo. Lo voy a inscribir y después voy a ver qué hago, si lo mando o no. Pero bueno, vos podés por ahí ir viendo también con la directora del jardín, ¿no? Sí, ir sí, o sea, yo me estoy esperando a octubre que se abran las inscripciones para ir a hablar y ver cómo... Sí, me estoy contactando con gente de educación para ver si me ayuda a organizar la charla para que tenga mayor difusión entre los docentes y que vaya... Ya digo docente porque a mí me preocupa el tema jardín. Claro, sí, en realidad la sociedad en general me gustaría que vaya, pero sé que es difícil que alguien que no le toca de cerca se interiorice quizás en estos temas, pero los docentes que le puede tocar un nene con este tipo de problema, estaría bueno para que sepan qué tienen que hacer y qué problemas pueden tener, cómo manejar esto en el curso. Bueno, así que bueno, por ahí otro día nos reunimos nuevo para ver si avanzaste con la idea, ¿eh? ¿Cómo sigue? Bueno, Juli, muchísimas gracias. Bueno, gracias María, vos por invitarnos. Gracias Renato, hasta el próximo programa que vengas, ¿eh? Sí. Bueno, entonces bueno, gracias a los oyentes de La Correntada por acompañarnos y bueno, será hasta el próximo miércoles.